CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla a cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Sean ustedes muy bienvenidos a la 159ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola, compañeros de habitación. ¿Qué haces? Estamos todos en la misma habitación, ¿verdad? Sí, sí, por favor, bajen las luces y cállense que quiero dormir. Estoy harto de convivir con ustedes. No puede ser que vayamos siempre cuando uno quiere y el otro y, sí, mire, y así, ¿de quién son todas estas porquerías? Los ceniceros rebosan de cigarros, de colillas, de cosas. ¿De quién es todo esto? ¿Cuáles son míos y cuáles? Sí, es verdad. Ah, es mío. Porque sí, a veces uno se olvida de las cosas que deja, ¿no? Igual, bueno, déjelas ahí. La pista que está sobre el monitor es del mico, nuestra, no recordemos, porque si no es nuestra podemos echar culpas. Se puede calentar. Sí, está bien. Mientras, no está verde, ¿verdad? Digo, no tiene hongos. Ay, bueno, perfecto. Damas y caballeros, estamos listos y preparados. Bueno, listos y preparados es una forma de decir. Estamos como siempre para encarar este camino hacia ningún lugar. Y lo bueno de ello es que podemos terminar en cualquier parte. Pero podemos terminar en cualquier parte de la mano de quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el Capitán Roger Vinilo. Sí que sí. Con su casco que refleja las luces. Sí, las luces del comando. Ya casi tiene luz propia ese casco. Sí que sí. Pero está chingón. Sí, se hizo cargo de la pista, capitán. Me parece que le corresponde. Digo, arriba acá monitor y esas cosas. Tiene una porción. Tiene el queso. Está chido. Bueno, damas y caballeros, presentamos ahora a quien, ¿cómo podemos decir? Le pone belleza, le pone perfume también a todo esto. Pero ya, con el perfume que tiene ella, no combate todos los aromas que por aquí fluyen. Damas y caballeros, con ustedes la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda. Sí que sí. Todo a su alrededor está desordenado. Pero ella está enorme. Inclusive en su habitáculo. Claro. Bueno, pero ella está perfecta. Claro, uno diría que viene de un lugar organizado, sí, ordenado, sí. Pulcro, ¿no? Y te abre la puerta y dice, ¡ay, por Dios! ¿Quién vive aquí? Sí, un día va a salir hasta alguien, podría decir, bueno, ¿no? Porque algo todo, sale. Está bien. Sin intimidad, estamos y caballeros, presentamos ahora al técnico a cargo de este viaje. ¡El Mico! Fue extraño, ¿no, Mico? Sí, no le gustó. No te gustó. Te gusta más con el Mico. Ay, sí que sí, ¿no? Así es, bueno, chingas. Está bien. Bueno, damas y caballeros, listos y preparados entonces. Están los marineros escoceses. Sí, sí, están. Estamos, bueno, de otra manera tampoco. Si esperamos más tiempo no vamos a estar más listos que ahora. No, pero, así que, carajo, ¿no? Buscando la dimensión donde no hay jefes pendejos, donde no hay traicioneros ni soberbios, donde el poder no signifique dinero sino respeto, donde no carguemos con las frustraciones ajenas ni los complejos de las mentes opacas, oxidadas y plásticas. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie. De base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de pecado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásate a la encima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Arribando a la nave 15, coordenadas al norte, este, sí, sureste, sí. Llega Vicky de hola, hola, hola, hola Barría. Hola Vicky, dice Vicky, hola tripulantes de la María Tijuana, quiero, solo Vicky, güey. Mico, golpéalo con algo, con un, pues no, ese bat de béisbol de aluminio, no, imaginas, bueno. Perfecto. Hola tripulantes de la María Tijuana, quiero decirles que el peor regalo que recibí fue una remera transparente. Tenía solo 9 años Y por, bueno, por supuesto no la pude usar, dice Ninja. Bueno, me la, si me lo hubieran regalado en estos tiempos sería otra la historia. Claro que sí. Pero con esa corta edad no sirvo de nada, no sirvió de nada, dice ese regalo. Ah, por cierto, me la regaló una amiga. Bueno, me despido, besos y los amo, dice Vicky, que estaba ahí con su remera transparente y no le venía. No sabemos si era transparente. Eso, regálensela ahora. Claro, bueno, pero ahora no sabemos. No tienes la misma amiga todavía. Claro, no, la misma amiga. Devuélvesela, a modo de gentileza. No sabemos si era transparente porque era muy chafa y habían ahorrado así textura, ¿no? O si no, realmente estaba así como erótica, pero estaban muy chicas, bueno, ahí están chavas. Un saludo. Mensaje urgente, su amigo, el Budo Gang. Ah, hola, Budo Gang. Dice, según fuentes del Sistema de Protección Logística y Servicio Secreto del señor Jefferson, se encuentra en una... Bueno, en esta... Ah, no, en USA, en Estados Unidos de Norteamérica. Dice, fue a la toma de Bush para mentarle a la madre, pero fue interceptado por la CIA, reducido en un búnker secreto de Phoenix, y después se lo vendieron a Michael Jackson por $90 millones, y ahora está en Neverland siendo obligado a dejarse, bueno, y un montón de cosas más que están ocurriendo. No creo que sea obligado a dejarse hacer nada. No, ya que el juicio de Michael Jackson está en marcha en estos momentos, que imaginamos sí. que Jefferson testificará o algo, si es verdad lo que dice el Budogán. Pero no creo que haya ido a Estados Unidos a madrear a Bush. Sí, no, no, no, no está tan comprometido, o sea, es como que tienes intención, pero luego se chaquetea, se le olvida y se va. Sí, sí. Así que está distraído en otros asuntos. Esta versión puede ser, pero... no suena poco creíble. Sí. No importa si es verdad o no, lo importante es que sea creíble. Y en este caso no suena increíble, así que, bueno, al carajo. Además, está la CIA metida en el medio, así que ya no le creemos. No. O sea, ya de movida. Claro. Vamos, sí, y no le creemos. Bueno, disculpa, Budogán, pero sigue investigando. Estás bien, ¿eh? San Pascualito dice, para mí Jefferson está con Pitufina. Ah, Hades dice, para mí Jefferson está en el culito de mi perro, el can Cerbero. Dice, ¿dónde tiene está ¿Tiene muchas Jefferson? Cosas dentro del culito, bueno, el perro? Sí, no sé, pero está en el culo del can Cerbero. Fíjate. No es el culo de cualquier perro, ¿eh? No, no, ya no, estamos no. complicados. Bueno, esperemos que no sea ahí. Sí, y tú fíjate, Hades, sí, a ver sí, si sí. lo encuentras por ahí. Bueno, muchos datos sobre Jefferson que vienen llegando, siguen llegando y no están. Por ejemplo, uno que es bastante específico pero poco claro. Dice Jonathan de Santa Fe, Argentina, Jefferson está en Brasil. Ah. Y eso ya es creíble. Sí, ya sí, es creíble porque me imagino zambando. Sí, lo, se puede imaginar. ¿No? Ya llegan los carnavales. Póngale asiento de bicho bola en una comparsa. Claro, pues sí, o detrás de la reina del carnaval del año pasado, a lo mejor, ¿no? Así que lo imaginamos nosotros. Quizás lo usaron para tapar los pezones alguna de esas mulatas. Claro, y está agarrado así. Está en estos momentos en el zambódromo previo a la salida, ¿no? Puede ser. Jonathan, está bien. Suponemos Río de Janeiro. Él dice Brasil, puede estar en Camboriú, puede estar en Pernambuco, puede estar en Jericó, Coara, en Sao Pablo, sí. son muchos los lugares, ahí donde está nuestro amigo Río Grande do Sul, ¿no? Póngale, sí. Así que bueno, Mar Colorado, si ya visitó a Jefferson, por ahí ya tenemos datos más interesantes. Mirna es de Coronel Dugrate, Argentina. ¡Ah, hola Mirna! Si no es la gorda Mirna no. histórica en este programa, si no es una Mirna chaqueña, sí. llega de ahí a Argentina y dice, un día antes, el regalo, muchos regalos feos, dice. Ajá. Se ve que la gente le regalaba cosas feas a Mirna. Dice, pero el que más resaltó de ellos fueron unos aros de color marrón, aretes, color marrón, que no me los puse nunca, dice Mirna, porque no le combinaban ni con el pelo, ni con la ropa que ella llevaba, ni con la falda, ni con las carteras, absolutamente con nada. Y Mirna dijo, qué mal gusto, esto es un asco, los guardó en un cajón y nunca más regresarán a la vista del público, ¿verdad? Pero Mirna, ya dijimos, esto debe circular, como la energía del niño elefante, los regalos deben ser regalados, así, si no te gustan. Exacto, los puedes regalar tú. Claro, oye, mamá, te traje un regalo, qué lindos aretes, y a lo mejor a ella le gustan, los aprovecha. Total, tiene tan mal gusto, ¿no? Bueno, no la conocemos a la madre misma tampoco, pero aretes marrones, ay, chale. Bueno, Panchito desde San Luis Potosí. Hola, Panchito. México, dice, ¿quién puta sabe dónde está ese Jefferson? Que se pique el culo, dice, y que chingue su puta madre. Se ha enojado, no tiene ganas de buscar. Está bien. La gente pierde las cosas. Es que lo estuvo buscando. Pero, sí, y no lo encontró. Claro, siento la pena. Y bueno, pero es que San Luis Potosí está bastante lejos de Brasil. Si es verdad que está en Brasil, estamos complicados. Damas y caballeros, llega aquí para presentarse el mismísimo San Luis Potosí. ¡Ah, bingo! En persona, don San Luis Potosí. Por favor, pase al... Tome asiento, Sí, sí. Dice, hola amigos, les envío saludos para contarles que hace poco vino de visita una amiga de Chicago, Illinois, Estados Unidos, de Marta. Se llama... A San Luis de Potosí. Sí, a San Luis de Potosí. Lo fue a visitar. Dijo, hay un estado muy chingón en México. ¡Oh, el señor San Luis no de Potosí! No era la mismísima Chicago. No. Porque tendría que ser Chicago. Sí, se llamaba... Esta chica se llamaba Jessica. Se llama Jessica. No, es Jessica. Dice, y bueno, me dio gusto mucho verla. Ya empezó a tener una dislexia, ¿no? Justamente por la emoción. Pero más el saber que Jessica también los escucha, dice, no con la frecuencia que los escucho yo, pero al fin, algo muy preocupante es el alto índice de analfabetismo que existe aquí en San Luis. Dice, a toda la gente que le he preguntado acerca de ustedes, se quedan como pendejos, pero pregúntales por Cristina o Laura de América, y hasta te platican de la gente que va a esos programas y hasta lloran por los problemas, pero bueno, nada, sí, pero bueno, pero tú, pero o sea, es que tú eres una oveja negra. No nos puede poner a la altura tampoco de Cristina. ¿La he escuchado a Cristina decir alguna vez, George W. Bush, chinga a tu madre? ¿Verdad que no? No. Y bueno, Cristina está en una mega así cadena de lojete, sí. Y es muy famosa y gana mucho dinero y se cagan todos los televidentes y no se puede comparar. ¿Y cómo era la otra? Y Laura de América. Bueno, Laura, para ser como Laura Bozzo, nosotros tendríamos que haber estado en junta con Fujimori, con Montesino, con Galea, hacer claro, alguna fiestita que otra, recibir dinero del gobierno. Y nosotros lo intentamos, pero ningún gobierno nos quiere pagar. Es increíble. Sí, eso es verdad. Así que nos falta mucho para llegar a ser como esas güeras, falsas güeras en realidad, ¿no? Sí. No sé Laura cómo tendrá el cabello ahora, pero que bueno, me vale madres. Dice, es más, estás viendo esto, ¿no? Tú dices del analfabetismo. Nosotros hacemos este programa, por eso lo conocemos. Y por otro lado, conocemos a Laura de América, ¿no? A Laura Bozzo. Y acá, bueno, son cosas que el sistema te mete hasta por el culo. Bueno, no voy a descansar hasta que escuche que alguien más de San Luis Potosí les mande un correo. Me despido por el momento. Bueno, ha venido muchísima gente de San Luis Potosí, así que se ve que estuvo haciendo publicidad el mismísimo San Luis Potosí. Claro, ahí estaba. El señor del Estado tiene que hacerla. Luego les escribo reportándome mis avances por tratar de dar un poco de educación a la población de San Luis Potosí. Saludos para todos, besos para la muda. Y pinche Mico, ponte a trabajar, a participar más en el programa. Bueno, eso, pinche Mico. Un abrazo, Cristian. Y bueno, un saludo, señor San Luis de Potosí. Debes acostumbrarte a ver con un solo ojo. Vivir en el presente. Tener vergüenza ajena. Convivir con la basura. Puede entrar en pánico. Y verse como un estúpido héroe. Lo ha logrado, lo ha logrado, lo ha logrado. La felicidad no tiene precio. Pero hay más de 1000 productos que pueden simularla. En caso de que el mundo se desintegre, el programa más escuchado por arquitectos, amas de casa, ingenieros, prostitutas, estudiantes y personas con profesiones extrañas. Como todo el mundo manda saludos, ¿por qué no puedo hacerlo yo? Eso, mándalos. Sí, dice Yari de Monterrey, Nuevo León, México. Ah, Yari, pero Yari, tú puedes, sí. Tú puedes, sí, ya lo sabes. Y se han mandado más que un saludo por aquí, así que saludos para... En realidad no se puede mandar saludos en este programa. No. Vamos a ver, sí, chiste de animalitos y nada de saludos, sí. Pero bueno, a Yari ya no se lo podemos negar. No, casi tiene que su no flor, le podemos sí. negar nada. Claro, tiene su flor y eso, bueno. Así que saludos para Teresa de las Chelas. Santa Teresa de las Chelas, en realidad es sí, entronizada. Sí. Y junto a la Fuente del Neptuno, el monumento histórico vivo más importante de Monterrey, Nuevo León, México. Sí, Santa sí. Teresa de las Chelas está en este día especialmente cumpliendo años, señor Lagarto. ¡Ah, bingo! Así que a Santa Teresa, ahí, bueno, lo de Santa me suena tan extraño que, bueno, yo... Pero bueno, uno sí. la conoció Teresa y le suena extraño que, claro, de Tere y ya está, de las Chelas ya la conoció de sí, la sí, sí, sí, eso sí. sí. Así que a Teresa de las Chelas que anda cumpliendo años, bueno, nada, un, dos, tres, va. ¡Que los cumplas feliz! Que los cumplas feliz, que los cumplas, Santa Teresa de las Chelas, que los cumplas feliz. Ahí estamos, Tere. Bueno, sí que sí. Que pases un buen cumpleaños. Buen día, una buena tarde, una buena mañana, un buen cumpleaños. Sí, y bueno, y si eres Santa Teresa de las Chelas, tendrás que remitirte a eso, ¿no? Llena tu frascotote, tu vasote, ya se lo pide prestado al padre y ya está. Ahí está Santa Teresa de las Chelas celebrando su cumpleaños y nada. Ella puede tomar y tomar y beber y beber y beber y beber y que no le pasa nada. No, en un momento se sienta ella. Cuando se sienta y ya no interactúa demasiado, es que ya está peda. La tienen que guardar. Es que hay que guardar a Santa Teresa. Sí, sí. ¿No? Y entra la procesión la capilla, por las calles de Monterrey, Santa Teresa. Muy bello. Sí, no, es un espectáculo muy bello que ya todavía no es fiesta patronal en Monterrey, pero se están haciendo las gestiones por parte de Yaridia y otra gente para que Santa Teresa de las Chelas ya sea una especie de patrón ahí y desbanque a algún otro. Dice, bueno, y dejarle de darle resúmenes de cada programa. Ah, no, porque ya la han conectado a internet, no sé qué. Bueno, ya tienes una computadora, internet y bueno, se está escuchando. ¡Bienvenida! Ah, bueno, Tere, ahí te viste. Sí que sí. Bueno, deje de darle resúmenes de los programas cada vez que la veo. ¡Yuhu! Dice, está contenta, Yari. Quiere echar la hueva, menos trabajo, ¿no? Aprovechando también, díganle un feliz cumpleaños. Se cumple el 3, sí, el 10 de hoy, señor Lagartija. Usted que es buenito, súper chingón, buenísima onda. Ya le va a pedir algo, ¿eh? Ajá. Sí, la conozco. Bueno, mándale un beso mega tronado. Gracias, dice. ¡Aquí va! Ay, qué asco. Bueno, nada, dice, bueno, chicos, les mando muchos. ¡Bella Tere! A ti no, pirata malo. Así que ni te formes para recibirlos. Ay, ya estaba peinado. Yo dije, ah, la foto, me sí, van a sí. dar un beso. Bueno, ya estoy acostumbrado a ser un perro del mar. Del mar también. Del mar, un sí, perro sí, del sí, mal. Esos perros que nadan contra las olas. Son chingones los perros sí de playa. Sí. No hay que. A ver, animalito favorito, los perros de playa. Que andan por ahí como a sus anchas, a sus gracias. Sí que no sí. interesan nada, entran al mar, nadan, agarran pelotitas. Y esas cosas, me gustan los perros de playa. Pero bueno, soy un perro del mal, nadie me dará, me besará, así que no importa. Y Aridia, mala. Bueno, dice nada, no, mentira, en realidad, besos, man, y todas esas cosas. Bueno, el cumpleaños de Santa Teresa de las Chelas, sí, sí. que es lo importante aquí, le mandamos un saludo bien grande. Y ahí Aridia estaba justamente escuchando el programa y dice: ah, cómo no, yo quiero participar, ¿por qué no? Y entonces marcó el 0610253844-562530 mail sí. para votar a favor de que la relación de Cowboy y Caterine continúe. Ah, perfecto. Recuerden, amigos. Recuerden. Sí, participen por el sorteo. Participen por el sorteo. De este paquete de galletas. Sí, no se olviden. Si ustedes están de acuerdo, es sí. muy simple. 0600-554-20-33-58-26-1000. Mail. Sí, para que la relación de Caterine y Cowboy continúe. Ahora, para que no continúe, marquen uno. Uno. Sí. No uno y asterisco, uno. No, no, uno solo. Simplemente aprieta el número uno ya va el voto y ya se no. computa el voto. Estuvimos haciendo los conteos de votos generalizados. Sí, sí. ¿Y qué dijo Gran Hermano? Sí, luego de ya un mes de emisión al aire, tenemos un voto para que la relación entre Caterine y Cowboy continúa y ningún voto para que la relación de Cowboy y Caterine se disuelva. Esto es muy emocionante. Esto es muy emocionante. Sí, sí, muchas sí. gracias a todos. Así que todavía no hay nominados. Todavía no hay nominados. Perfecto. Todavía. Todo está como empezó prácticamente, pero con una leve ventaja sí que sí. muestra la audiencia de que Cowboy y Caterine deben continuar. ¿Y el rating cómo está? El rating está las planillas de rating no, está bien alto. Ah. O sea, en los momentos sí, sí. Perfecto, los, no, podemos usar la versión 38 sí. de Gran Hermano. Efectivamente, a mí se me había ocurrido, por ejemplo, de un Gran Hermano sí. en una playa y que no pueda salir de la playa. ¿Y cuál es Cowboy? Cowboy, o los cambiamos ya. No, no importa, siguen participando. Es Cowboy y Caterine, segunda versión sí. de la otra. Y es en una playa y se Perfecto. Llamará la playa de donde no sales, póngale. Ah, póngale. No, luego se me ocurrió otro, porque a mí se me ocurren muchas cosas. Sí que esta sí. productora justamente que trata de esto de los Gran Hermanos, se me ocurrió algo muy, una variante. Ah. O sea, hacer como el Gran Hermano, pero en un castillo. Ah. Y se llama Muerto el Rey, Puesto el Rey. ¿Me gustó? Está chido. Sí, me hacemos gusta. Lo mismo, que llamen por teléfono, que ahí está la ganancia, sí. ¿verdad? Y bueno, y luego se me ocurrió otro que se llame, por ejemplo, y que sea un Gran Hermano, pero para el gobierno. Que todos estén vigilando las acciones del gobierno. Ah, pero no creo que lo quieran hacer. Si hacen alguna mamada, queda nominado y lo pueden votar. No está mal. No está mal. No creo que este tenga tanto éxito igualmente. Pero bueno, ya sabemos. No se desilusionen, cabrón. Seguimos con este éxito. Sigan llamando. Agarren sus teléfonos. Recuerda, puede refrescar sí. un poco el teléfono para. Sí, 0600-38-44-26-36-5123-432-1000 mail. Sí, recuerda. ¿Para qué? ¿Qué números son? ¿Mail qué números son? Para traducir al. Ah, que se fijen con los numeritos. Ah, es verdad, carajo. Teclado. Está bien. Bueno, lo puedes repetir, por favor, rápidamente tiene que ser, ¿eh? 0600 para que la relación de Cowboy y Caterine continúe. Sí que sí. Simplemente uno. Si quieren que esta sí, relación no, termine sí. de, no drásticamente, simplemente se saludan, se ven y se los espero para la próxima. Y recuerde, ¡están todos nominados! Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción, sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa, en caso@canaltrans.com. Repito, en caso@canaltrans.com. El tapatío Rascahuele llega desde Guadalajara, Jalisco, México, para decir hola, quiero un chingue a su reputísima madre, a todos los que trabajan en Sam's Club de Guadalajara. ¿Por qué, tapatío? Ya que son una bola de culeros incompetentes de mierda, hijos de puta mal paridos, perros sangrones, dice, y soquetes. Su servicio está de la mil chingada. Gracias, desde Guadalajara, el tapatío Rascahuele, aún molesto. Ah, usted debería preguntar en estos momentos, ¿pero qué te han hecho, tapatío Rascahuele? ¿Pero qué te ves, tu tapatío Rascahuele? Ah, ¿qué me hicieron los hijos de puta de Sam's Club aquí en Guadalajara? Sí. Pues llego a comprar como un cliente común y en primer lugar, claro, no, él nos claro, hizo el cliente conocer. Común es un el, cliente común. Claro, nos bien, chafa, otro soquete ha venido a preguntar precios. Sí, sí, tú sí. Preséntate, soy el tapatío Rascahuele, y verás cómo te tratan, Bueno, como pendejo igual, porque sí, esa gente de los megastores son bien culeras. Dice, bueno, en primer lugar, el pendejo que vende las laptops no me quería decir nada de características de equipo. ¿No te quería bueno, o no sabía? Es que no tienes así como una imagen de comprar una laptop. Claro, tú no puedes ir con una sudadera de Megadeth a claro. Comprar una laptop. Tú tienes que ir con tu traje, bien así, sí, ¿no? Sí, mostrar la tarjeta de crédito, claro, sí. Hablar del trabajo de papá. Se me antojó una laptop para bajar mis programas de Cube, es Offering the Edge Right. Lo último claro. No importa que no se entienda, porque no, extranjerizante, ¿verdad? Sí, sí. Y bueno, y no me dijo, dice, me quiere cobrar de más. ¿Cómo es eso? Tú le dijiste, ¿qué características tiene este equipo? Él le decía, son 500 mil pesos. Ay, ¿qué características tiene? 500 mil 80 pesos. ¡Oh, mierda! Y ya le quería cobrar de más. ¡Es la inflación! Dice, claro, está así, está complicado. Dice, un puto supervisor me quiere sacar, dice que porque no soy miembro de su puta tienda. Ah, debe ser miembro de la puta tienda para que... si no puedes comprar, pero que es un club eso. Sí, ah, bueno, Sam's Club. Ah, es ¿verdad? Un club, claro. Ah, es el club de Sam, del tío Sam. Bueno, cabrón, te has metido en un club. Hazte socio, güey. Sí que sí. Dice, y no puede verificar un recio, dice, porque la puta cajera está haciendo corte. Putos los de Sam Club desde Guadalajara, el tapatío Rascahuele. Bueno, le han hecho algo como para que esté realmente chilado este güey, Sí que sí, ya son perder tiempo. Bueno, Sam's Club de Guadalajara, ¡chinguen su madre! Y a todos los empleados, uno por uno, sí, sí. Hasta que aparezca el bueno, no sé, el tapatío Rascahuele no lo ha encontrado. Weber Zucca Rafael desde Juliaca, Perú, dice, oh, un saludo para todos mis chingones amigos que siempre escuchan este programa de parte de su pata de Weber, y decirles que sigan haciendo sus perradas en sus casas, porque si no, no podrán estar presentes en los carnavales de este año, ya que son unos pinches culeros, mierda. Dice, un saludo para la moda, no entiendo este mensaje, ¿por qué no nos vas es a invitar? Es que se tienen que preparar para el carnaval, con su traje y su sí. Cosa, porque si no, no van a poder participar. Sí. Eso es lo que está diciendo. Ah, bueno, gracias por interpretar. No, de algunos nada. Chicos que llegan y ponen pinchi y puta antes de cada palabra. Y entonces yo me pierdo en esos mensajes tan pinchi y puta edificantes. Son pareja. Son pareja, ¿verdad? Sí, sí. Son se un grupo que chicones. Anda. Guay, en Perú parece que están bastante de moda. Mire, ahí están, pinchi puta. En caso de que el mundo se desintegre, podría considerarse un gran éxito. Pero... no somos tan optimistas. Benigna Santos entró a canaltrans.com y se paseó por literatura, cine, juego, cómics, historia, radio, deporte, música. Ahora le dicen Maligna Diablos y tiene de mascota un caimán. Quizás no te cambie la vida, pero entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Saludos, programa. Les escribo de Tabasco, México, el Master Pinchy Hunter, dice, bueno, los felicito por ser los más rebeldes, madrosos y estúpidos locutores que he escuchado en toda mi vida. Son únicos, no cambien, y arriba el Cruz Azul. Se despide de ustedes el Master Pinchy Hunter. Muy bien. Gracias. Estamos bien hasta ahí. Gracias por decirnos estúpidos. Sí que sí. Hunter, ya me canso de decirlo, Bueno, nada, un poco más de respeto, Pinchy Hunter, porque se nos acabaron las mentadas de madre, nada más que por eso te ha salvado en el día de hoy. Al carajo contigo. Aquí, Bizarre, haciendo acto de presencia virtual. Hola, la tripulación. Hola, Bizarre. Preocupada. Han hackeado mi correo, Bizarre. Res, dice, y ni vainas, dice, no sé qué, ni vainas. Dice, saca otro. Claro. Cámbialo. No, pero ella dice, no lo puedo abrir y han estado diciendo cosas de mí. quién? Al correo le decían. No, claro. A la arroba le hablaban. Sí. No, no sabes, bizarre. Ay, no, seguramente han enviado mails a nombre de ella. Ah, puede ser. Bueno, mi cabello está chingón, dice, pero me llamaron loca. Correo. ¿Lo recuerdan? Sí, porque mandó el cabello por correo. Ah. Quedó ahí el cuero cabelludo en carne viva. Dice, espero, bueno, estaré, pero no para que lo publiquen. Bueno, quiero pedirles un consejo también por el hámster que tenía y que se comió el cerebrito de su compañero de aventuras. ¿Por qué hizo eso? ¿Cree que, bueno, creo que me dedicaré a criar cuyos o cuyes, bueno, como se digan, chao, caos total, dice, así como pero mi cabello. ¿Pero cómo se lo comió? También es un caos total, viva el rock por siempre. No, queremos más detalles. Claro, se ve que tenía, sí, el... Eran una pareja de cuyes. Sí. ¿Y qué no, tenía? De hámster. Bueno, de hámster. ¿Tenía el cerebro al aire? El otro? Claro, se ve que lo tenía al aire. Había tenido... un accidente en la ruedita si y quedó el cerebro las cosas al aire. Atención muda. Está come. Bien que los demás se las coman. No, no sé si está bien. Digo, pero bueno, ¿cómo que va? Es una invitación al alimento. Claro. Pero nada, queremos saber más detalles de por qué este hámster andaba con el cerebro al aire. Claro, eso sí. No mucha gente anda con el cerebro al aire. La mayoría de la gente lo oculta tanto que después se olvida de dónde lo puso. Sí, ¿eh? Sí. Así que bueno, le ha comido el cerebro. Impresionante. La verdad que es una historia ¿y bizarra. ¿Sigue viviendo sin cerebro? Creo, güey, pero... Hay muchos que lo quizás han logrado. ¿Cómo es esa película donde los muertos vivos reviven de sus tumbas y caminan como muertos vivos? Ah, sí, comen. Ah, sí, bueno. ¿Cómo esa película? Imagínate, no, pero esos muertitos tenían cerebro, eran como los zombies. Claro, y ¿verdad? Necesitaban comer más. Claro, y necesitaban comer más. En este caso, ¿y tu cuy se ha hecho adicto a los cerebritos? Ah, puede ser. O sea, si hoy le pones, por ejemplo, otro cuy... Se le trata de comer el cerebro, se le va y agarra con sus patitas delanteras las orejas de su cuy compañero. Fílmalo, por favor. Y le va rascando el cráneo. Sí, que sí. No sé, está bien como para un video de heavy metal eso, ¿no? Sí. Ah, lo imagino ahí en este momento. Agarra el cuy con sus patitas, lo agarra justamente con las orejas y le va limando lentamente todo el cráneo hasta que el cerebro queda expuesto y se lo come. Luego lo escupe de costado y le dice, ¡ay, ya otro en mi cuenta! Pero, está bueno. Sí, está bueno. Bueno, gracias, Bizarre, por esta imagen. No podremos dormir por un tiempo, pero bueno, ya, ¿no? Así estaba. ¡Oscar, el panza roja, llega de Toluca, México! ¡Hola, Oscar! Dice, ¿qué tal, mis chingones? Nunca aceptó del todo lo de panza roja, Oscar. Porque desde que lo bautizó San Charles Kid en su pila bautismal, él aceptó panza roja de buena gana, pero siempre antepresede de Oscar, ¿verdad? Sí, sí. Por las dudas, para no perder la identidad completa, ¿verdad? Dice Oscar, bueno, ¿qué tal mis chingones amigos? Después de estar pensando desde hace un chingo de tiempo, desde que encontré su programa, en qué haría un día antes de que el mundo se desintegre, ya lo tengo. ¡Ah, bingo! Dice, conectarme al internet, poner un CD de Los Beatles, entrar a canaltrans.com y ver las fotos de los oyentes de Canal Trans, dice, es chido, porque así conocen a todos estos cabrones que están del otro lado del vidrio y que quizás en ese momento escuchado. Dice, bueno, los Beatles ha hecho mal. Sí. Tomó la parte lisérgica, los Beatles, sí, sí, ¿no? Sí. Losing the Sky with Demons, algún Strawberry Fields Forever, y entró a desvariar, pero lo comprendemos al panza roja. Eso sería... Aparte que hay fotos, bueno, que uno va viendo que va desvariando. Uno, ¿no?, empieza como bien, dice, B8, mira Manu, Yaridia, ahí está, lo de Joroco, y luego, claro... Y entra a desvariar. Entra, sí, hay cosas de terror realmente. Sí. Dice, eso sería un gran término de mi vida, dice, y de la vida de varios cabrones. Ok, es todo. Bueno, aquí me despido, eso es lo que se me ocurrió. Y si después se me ocurre algo más, pues ya les aviso, sale, mis chingones. Tiene sus tiempos igual, sí, ¿eh? Sí. Tardó como 2 años en pensar esto. Lo esperamos 2 años está más bien. Al Panza Roja. Panza Roja, si va a ser así de lúcido el mensaje, vale la pena esperarte, ¿eh? Sí. Tampoco ahí ya está. Bueno, un abrazo para el Panza Roja y para toda la gente de Toluca, menos para Sid Vicious, ¿eh? Bueno, el media... No, sí, también para ti, que ya está ahí, culero. Y eso es mierda. El mediador es de Buenos Aires, Argentina. Dama Muda, Caballero Mico y ustedes. Hola, mediador. A nosotros y al Capitán Vinilo. Debo decirles algo sumamente terrible para los radioescuchas. Probablemente la población mundial no esté preparada para oír a esto que han de oír, pero es una noticia que debe hacerse saber. ¿Qué pasó? A las circunstancias dadas y con muchos inconvenientes, hemos dado con el paradero del señor Jefferson y lo hemos encontrado en calidad de secuestrado. Los secuestrados son personas personas altamente agresivas, los secuestradores. Ajá. Los secuestradores ya sabemos que es altamente agresivo. Sí, sí. Jefferson se los va. Bueno, y dice, y peligrosas con armas 9 milímetros y metrallas de cada 18 recortadas. Lo tienen al incauto en un edificio cerrado mirando, anominado el edificio. Ajá. También. Y con explosivos como para hacer estallar a 3 torres gemelas, 4 aviones y las gomas de Pamela Anderson. Dice, ¡Titan, Titan! Oh, impresionante. Es lo que más sufriríamos, sí, ¿no? Sí, sí. La pérdida de la pechera de Pamela, ¿no? Y, sí. Bueno, y Jefferson sobre todo. Sí, Jefferson. No importa, muda, tú estás mejor de ahí. Dice, bueno, pero quédense tranquilos que he hablado con ellos y hemos llegado a un acuerdo. La recompensa está estipulada en alrededor de $200,000. Que se lo queden. Señor, sí, quédense con Jefferson. Ya sí, lo tienen que alimentarlo. Tiene. Sí, sí, está que bien, se lo queden. Sí, es más, bueno, señor pirata, si aceptan esto, lo devolverán. El destino... No, está sea, bien. Caridad, no, y sí, caridad, y sí, caridad. ¿Quién hay es? Unas fotos de Jefferson como sí. Para... Necesitamos pruebas de vida de Jefferson, ¿no? ¿Verdad? Ah, también. Ahí no, está. Igual no vamos a pagar eso, No, tampoco. Nada más para verlo, porque lo recordamos. Sí. Dice, bueno, les pedimos una respuesta inmediata. Ah, inmediata. Este mensaje llegó hace 2 semanas, más o menos. Ah, quizás esté muerto. Quizás ya Jefferson no esté entre nosotros. Sí, póngale. Y bueno, lo lamentamos mucho. Igual, dice, bueno, el mediador, agente federal. Ánimo, fiesta, show de magia, salsa y merengue para toda la familia. Porque uno debe decir, ¿no? O sea, sí, varias claro, cosas. Varias cubrir. Cosas, porque con lo de agente federal, nada más uno no gana para disgusto. No. Entonces siempre algún fin de semana, algún show de magia o algo, salsa y merengue para toda la familia. Sí que sí. Viene muy bien. Sí, el mensaje ha sido para toda la familia también, que se le han crispado y dijo, ahí estamos, hablando del secuestro, aparece Jefferson, por Dios. El budo Rodrogo. Y ahí caído sí, era verdad es complicado. Que era difícil. Burro Drogo, ¿no? El Burro Drogo. Está bien, le diremos a Elmer, me parece, sí. ¿Eh? Dice, hola muchachos, ¿cómo les va? Su pata de Pucallpa City. Les escribo para informarles sobre los gorrones. Dice, tengo unos amigos, los colados, ¿no? Los que sí, están sí. Sin invitación. Tengo unos amigos que sé cómo se buscan los pases más exclusivos para la fiesta de acá en la ciudad de diversión, dice. Y están siempre, bueno, vienen a buscarme. Es para ir a ellos y lo más divertido, bueno... No crean que no sé leerme. Ustedes sepan disculpar esta situación, ¿eh? Alguna vez entraremos a reenviar mensajes que llegan claro, aquí. Claro, como para que ¿no? conozcan. Claro, para que conozcan algunas actividades versátiles que tienen algunos escribientes por aquí. Bueno, y lo más divertido es que siempre nos divertimos más de los agasajados y salimos más borrachos que sentimiento. Ah, un chiste. Así le va. ¿Quieren leerlo? No, no queremos leerlo. A ver, un hombre entra a un bar, pide un whisky minutos después de haberlo tomado otro. El camarero observa que el hombre del mismo debe introducir cuando se haga. ¿Podría decirme qué es lo que saca su bolsillo y comenta con paciencia? Sí, es la fotografía de mi tío. Cuando empiezo a encontrar agradable es que es hora de dejar de beber. Ah, ahí está, el remate sí está chido. Estaba bebiendo, saca una fotografía. ¿Qué es lo que tiene esa fotografía? Es la fotografía de mi suegra. ¿Y para qué quiere la fotografía de su suegra? La mira. Porque cuando la empiezo a encontrar agradable, es hora de que deje de beber. Claro que sí. Está chingón al final. Es un buen tester. Sí, es un buen tester. A salir a beber, pero con la foto de la suegra. Si no tiene suegra, bueno, a salir con la foto de algo parecido a una suegra. Claro, ¿no? Sí. Siempre viene útil. Bueno, aquí dice, hola cabrones, saludos del Muche, ¿eh? El Muche dice, bueno, siguiendo con la historia de animales callejeros, sí. ¿No? Un pequeño consejo. Piénsenlo bien antes de recoger uno. Dice, durante uno de los huracanes a los que ya estamos acostumbrados en el sudeste mexicano, me encontré con una gata herida. Ajá. Se ve que se voló la gata herida. Una gata herida, un cocotero y salió volando y le apareció, sí. En su casa, una gata herida por la ventana, le entró. Dice, bueno, lógicamente hambrienta, estaba en mi bodega. Claro. Dice, no la podía echar en medio del huracán. No, porque te vuelve. Claro. Eso es lo más. Hay que esperar que el huracán pase, porque si tú a la gata la lanzas hacia el exterior. Te vuelve. El mismo huracán te vuelve. Sí, así como un boomerang. Y bueno, y ahí estaba. Dice, así que la gata la cuidé un poco, la curé, se llegó a comer al periquito mío, dice. Ah, y bueno, tenía hambre. Tomó confianza, no le diste de comer lo suficiente. Dice, bueno, nada, yo la salvé. Al terminar el huracán estaba tan gorda la cabrona que pensamos que estaba preñada, dice. Se consiguió sus amantes, la gata puta, dice, a quienes muertos de hambre les arrojaba a la cara las migajas de su comida. ¡Qué gata chingona! Bueno, sí que sí. Pasó una vida complicada. Gata. Es una gata con una vida complicada, ¿no? Sí. E incluso dos gatitos que creo que eran como sus mascotas y los trataba como si tales. Hubo un día en que se negó a comer porque quería que la alimenten en la boca. Ajá. Dijo, ¡mena! Dame la boca. Sí. ¿No? Así como un gato, ¿no? Porque los gatos hablan, ¿verdad? Sí. Así que por lo menos usted les entiende. Bueno, claro, la leche dice, entonces, no he vuelto a ayudar a otro animalejo. Se cuidan, adiós, su amigo el Muje, que todavía No sé, sigue alimentando la gata. Sigue alimentando esa gata. Y no es porque tenga cierto rencor. No, es sino que porque está tan grande la gata. Está tan grande la gata y ya le ocupa toda la bodega, toda la casa. Sí que sí. No tiene lugar para otro animalito. ¡Carajo, cállate, pendejo! ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Hola, chamuelo. Saludos desde Monterrey, Nuevo León. Yo soy Dargate. Chuyo, GT. Somos todos. Todos. Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. ¿Qué onda, chicos? Los saluda el maleante una vez más. Ja, ¡hola, maleante! Dice, ahora que acuerdo, yo fui guardián en el crucero de un perro que se llamaba Fifi. ¿Entendés? Aquí vamos a recuperar la historia. La historia, porque el maleante es defensor abogado sí de los sí. guardianes de animales. Él tuvo acceso algún día a esa pequeña profesión por un instante casi, dice. En un día de descanso, una pasajera me preguntó si le podía hacer el favor de cuidar a su perro por algunas horas. Ajá. Para empezar, el perro mugroso como chingado. Así que bueno, fue que me lo llevé fuera del barco. Fuimos a caminar al fuera muelle. Del barco? Fuera del barco. Caminaban sobre el agua. ¡Milagro! Oh. La gente dice, ¡mira! ¡Jesus Christ! Ay, ¡Jesus Christ caminó sobre el agua! Sí. Pero ahora hay un güey que está paseando un perro sobre el agua. ¡Ah, es muy chingón! ¡Es muy chingón! Decían. No, pero en realidad está en el puerto el barco, güey. Ah. Está en el puerto y dijo, no sabemos qué hacía gente en el barco, ya como estaba en el puerto y decían, ¡cuidan al perro! Ah, duermen ahí. Ah, se quería ir, se quería ir de juerga. Claro, la vieja se quería ir al casino, a algún lado, y dijo, con el perro no puedo entrarle, así que se lo dio justamente al maleante, ¿no? Entonces él se quedó con el perro mugroso, y el perro mugroso no va que se suelta. Se soltó el perro. Y se fue. Se fue al carajo. Se fue corriendo, ¿eh? Así de la chingada salió disparado el perro, y bueno, él no tiene que hacer nada. Como ya sabrán, sentía que se podía robar el mugre perro, ¿ah? Porque era un perro caro. Claro. Esa gente va con Halston Seistan, esos perros que tienen nombre de... Sí, Chocking Pasty. Claro, de copa, de postre tienen, sí, ¿no? Sí, el sí. Champagne, el Chester Hustinet. Este lo imaginamos como un... ¿cómo se llaman esos que tienen muchos el cabello todo chino, bien enrulado? Ah, sí que sí. Bueno, no se acuerda tampoco, sí que sí. Vale, bueno, madre. Esos perros pequeñitos que le ponen moños por todos lados. Sí, que en general son blancos y le cortan el cabello sí de una sí. manera determinada, como si tuvieran las patitas agarradas, un pellito finito y... Cogeluche, ¿cómo chingados se llaman? Bueno, no, pues si no les panocha. Caniche, no, ahí está. No era panocha. No lo entendía, capitán. Claro, caniche, ¿sabes? Gracias, capitán. Bueno, debes un caniche, chiquito, pequeño, sí. Así bien chaparro el caniche. Y se le fue, la chingada, así no lo podía correr, dice. Bueno, lo busqué por 2 horas, hasta que lo encontré jugando como si nada con otros perros. Estaba sucio, dice, pero si su color era blanco, me dije yo, por eso no lo reconocía. Y lo peor, que por buscar y cuidar al mugre perro, me perdí la oportunidad de turistear. Claro. ¿No? Del verbo turisteamos, sí. Que es salir de turismo, de turismo, ¿no? Y ahí está, se perdió el turistear. Bueno, di que no se te fue el barco, güey, que eso hubiera sido peor, con el perrito en los brazos todo mugroso. Claro. Y con la dueña una imagen digna del Titanic, ¿verdad? Dice, bueno... ¿Tuvo familia el perro? Sí, tuvo familia con el maleante. Cuando regresé al barco, lo primero que hice, claro, porque él dice que estaba jugando con los perros, pero es complicado sí. todo esto. Aparte no, bueno, dice, lo primero que hice fue ir a la persona que estaba encargada de los animales y le dije que si podía bañar al perro. Había una persona encargada de los animales. ¿Y para qué te lo dejó a ti? Oye, hay algo que nos estás contando sí. aquí. ¿Por qué la señora, esta vieja, le dijo? Ahí había una relación extraña con la señora. ¿Te tocó la entrepierna mientras te decía, cuídame el perrito? Póngale. ¿No te dijo, tengo unos perritos aquí en la habitáculo? No, no sé. Estás complicado, maleante. Hay algo que ocultas por aquí. Dice, bueno, le dije que bañara al perro. Lo bañó y lo perfumó. Como a las 2 horas regresó la señora. No niego que me pagó bien por cuidar su perro. Ah. Dice, pero prometí que nunca me comprometería a cuidar un perro, gato o lo que sea. Saludes, el maleante abogado de los guardianes de los animales. Está bien, por eso defendió y le quiere mentar la madre a Urpi de todas formas, ¿verdad? E insiste con eso. Ha tenido una experiencia traumática. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero te pagaron por ello, güey. Sí, güey. Ahí está. Hola, hijos de Minerva y Beltrán Russell. Madre hay una sola, pero padres hay a montones. Nosotros lo sabemos por ti, que nos estás adjudicando padres. Sí que sí. Pero súper chingones todos. No nos podemos quejar de los padres que nos está adjudicando desde Marabatío, Michoacán, San Pascualito Rey. Bueno, ya sea pedida aquí, bueno, ni Kenete. No entiendo un carajo. Así que San Pascualito Rey. San Pascualito, muchas gracias por los padres, por cuatro pero fechas, vete al carajo. Claro. Sí. Dice, la segunda parte de la trama de la historia en Sirenita. Bueno, está largo. En otro momento, cuando tengamos otro momento. Sí, está largo. Que pase. Vez, está... Vino con dedos. Sí, bueno, porque la historia, si no se hace como protagonista inexorable, ¿no? San Pablo, claro. Héctor Rey, ya todos conocemos su historia. Damas y caballeros, desde Los Ángeles, California. Are you ready? Hola, Charlie. Desde el pueblo de Nuestra Señora Reina de Los Ángeles, bajo el río de la percusión, California, póngale LA, dice, se comunica su camarada, amigo, friend, pana, miembro oficial de Micotlán y hasta el protector oficial de Cretin Master, Charlie Corkin. Hola, Charlie. Locos, sé que es tarde para... Hola, no, locos, sé que es tarde para saludar a Manu, pero felicidades, cabrón, bueno, nunca es tarde, Manu todavía es papelote. Ya, bueno, vamos a anticiparte, porque luego dirás, ya sé que es tarde para saludar a Tere, ¿no? Sí. El cumpleaños de Tere es hoy, así que bienvenido. Feliz cumpleaños para Tere. Dice, primero, el alumno del sexto. ¡Chinga tú! Bueno, eso ya fue solucionado. Sí, eso ya fue. Se ha salvado que le leímos primero el mensaje al alumno del sexto y claro. Entonces Charlie Corquite, lo calmamos a Charlie. Sí, sí, le sí. Golpeamos así en el pechito y le decíamos, Charlie, tranquilo, Charlie, deja que el hombre... Fue difícil. Deja que el hombre recapacite. Pero bueno, con una chela se... Sí, todo se soluciona, así que Charlie, tranquilo, bueno, no te agüites. Y dice, bueno, sé que ya no... ¿cómo es esto? Sé que yo no te voy a mantener, espero que cumplas... ¿Por qué lo vas a mantener? No, ese a Manu se refería. Bueno, es mejor que te disculpes y esas cosas. Bueno, todo esto, ahí termina lo del alumno de sexto y dice, ya me cabroné. Desde Los Ángeles, California, se despide un micotrense encabronado. Póngale Charlie Corky. Señor Lagartija, sí que sí. ¿Cuál es la mamada de esta semana? ¡Campanita! ¡Es la mamada esta semana! Mamadas son mamadas, ¿eh? Ahí ¡hola, Campanita! Campanita, ¿por qué llegas a mamar justo esta semana? No mames, Campanita, ¿quieres algo con Charlie? Claro, si quieres algo con Charlie, Charlie te lleva a Los Ángeles, te presenta, hay auditorías, auditorías las que están tocando, sí. ¿No? Para que puedas auditar, ¿no? Ah, póngale, para que sí, puedas sí. Entrar a una obra de Hollywood. También, ¿eh? Sí, ¿por sí, qué sí, no, sí. Campanita? Ya ha trabajado en Hollywood, Campanita, ¿no? Ah, creo claro, que sí, sí. ¡Ay, qué desmadre, eh! Igual está vieja, bueno, para trabajar si en por eso nadie te quiere. Solo ¡ah, tira un vaso, Campanita! Campanita, ¿desde cuándo rompes vasos? Se nos están amotinando aquí, por favor. Hola, gente, espero que me suene ni fácil, ni cursi, ni falso, pero me da tristeza la noticia principal de que hoy todos los telediarios... Esto también viene con retraso, sepan comprenderlo. Los telediarios y la prensa sobre el 60º aniversario de la liberación de Auschwitz. Dice, sí que sí. Y no porque nos acordemos de las víctimas de las masacres, sino porque hoy es la noticia, pasado mañana ya no. Es verdad, ya hoy no es noticia. No. Así que estamos mucho desde Cantabria, España, llegaba María, que estaba así con todo esto, de que sí, se acuerda en determinado momento, sí, que sí. En determinado momento se acuerda, no sé, los en América, que las matanzas de indios por parte de la corona española y la corona portuguesa y la corona británica, y en determinado momento se acuerda uno y que no se puede acordar de todo el tiempo, claro. ¿Verdad? Imagínate que te estalla el cerebro, María, sepa comprender esto y tampoco te guíes por la televisión, los homenajes que realiza, porque son ni más ni menos que para cumplir con cierta cuestión. El homenaje pasa por dentro y sí, si tú sí. Lo hubieras recordado, más allá de los telediarios, más allá de los diarios, más allá de las noticias que te llegan, lo hubieses recordado por X condición, hubiera sido un justo homenaje. Para que no se vuelva a repetir, pero sí, estamos todos de acuerdo. Igualmente, antes de no recordar absolutamente nada, está bueno que cada tanto algún telediario nos refresque la memoria de algo. Póngale. Así que María, tampoco te enojes y tampoco te pongas tan sombría. Yo sé que Cantabria ahí con los acantilados y, sí y esas sí. Cosas, y el mar Cantábrico. Ah, frío de cagarse que hace ahora en España te pone así, pero María, tranquila, un abrazo grande, un mala tierra. Que... bueno, nada, señor Lagartija, está todo temblando por aquí, tengo a mucha gente que ha llegado para sí. Estas cosas, pero bueno, nada, señor Lagartija, le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo como un frasco de laca. ¿Un frasco de laca? Sí, cabrón, como para peinar un jopo gigante. ¡Wow! ¡Ja, bingo! ¡Un Elvis en terciopelo! Nos vamos, amigos, bien duros, como el copo de Elvis, sí. Igualmente nos sirvió para... No malinterprete. Sí, no malinterprete. No, porque algunos así dicen, ahorita que están duros, pero bueno, a pura laca, Sí que sí. Nos gusta este peinado, realmente me queda chingón, verdaderamente, Todo un símbolo del rey del rock and roll, por otro lado, todo un símbolo también de cómo te puede devorar el sistema y cómo te puedes creer la gran cosa y cómo no debes opinar de políticas si te llamas Elvis Presley, ¿verdad? ¡Oh, mierda! Ahí está Elvis, grande lo que nos dejó, eso es lo importante, digo, sí nada que más. Sí. Ahí está, buen rock and roll. Damas